verte espado, violentas baladas. No quiero verte azul como en un sueño. Pura luz podría tocar a tu boca vertical, abrazándome la miña boca. Centro de indecencia. Camino escotados de becerno vento. Corremos certamente feridos, porque hoy te lavas detrás de Alcecho compartido. Cálidas camas llamándonos con peñinos cautivos. Caer no feo contra tu indecencia, cegar caminos cautados de becerno vento. Vivico Blues! Cegar caminos. Vivico Blues!